El nuevo decodificador de Montecable es perfecto para los que odian la publicidad, porque tenés 200 horas para grabar la programación de dos señales simultáneamente y adelantar los comerciales largos que te hablan de todos los beneficios que podés obtener con el nuevo producto absolutamente novedoso que salió al mercado para hacerte la vida mucho más fácil. Así podés dedicarle más tiempo a otras cosas que te interesan para seguir mirando tu programa. Graba, adelantá y rebobiná para ver solo lo mejor del mundo. Con el nuevo decodificador de Montecable, vos tenés el control. Comunicate al 909-000 y te lo instalamos hoy mismo.